Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Saludamos a Stanis Martín de Nicolás, director general de PayPal para España y Portugal. Cuéntanos las novedades que estáis ofreciendo en el Mobile World Congress, porque estamos viendo mucha integración con sistemas móviles. Bueno, el grupo eBay, con eBay, PayPal, Mailo, Ware, un montón de compañías, la filosofía es facilitar el comercio. Ya no hablamos tanto de e-commerce como de comercio en general, porque pensamos que las líneas entre el comercio y el comercio electrónico se están difuminando gracias a las nuevas tecnologías, a las tabletas, a los teléfonos inteligentes que permiten que esa división desaparezca, ¿no? Y que haya gente que esté comprando en una tienda física, pero que esté mirando en su móvil el producto, que esté comparando los precios, que esté viendo en qué otros sitios tiene, que reciba ofertas y cupones en ese móvil que le permitan comprar con descuentos. Entonces, vemos una manera de ofrecer estas tecnologías que facilitan el comercio a las tiendas y que facilitan mucho la vida a los consumidores. Para alguien que todavía no haya comprado nunca con PayPal, ¿cómo le animaríamos a que diera ese paso? Quizás porque también a la hora de comprar por internet a veces aquel miedo de decir, ¿va a salir bien todo? Hombre, lo que ofrece PayPal es una seguridad y una conveniencia muy importante, porque es un sistema de pagos que fue concebido hace 13 años para los pagos a distancia y los pagos en internet. Las tarjetas de crédito se crearon hace 60 o 70 años para pagos en tiendas físicas, pero no son la manera más cómoda y segura de pagar en internet, porque cada vez que compras en un sitio diferente tienes que poner tus 16 dígitos de la tarjeta de crédito, código de seguridad, fecha de caducidad, tu nombre, tu directo de facturación. Es un poco engorroso el proceso y hace que un 50% de la gente que pone algo en el carrito de la compra acabe abandonando el proceso de pago. Con PayPal eso no pasa. Uno pone sus instrumentos financieros en PayPal una vez, y a la hora de hacer el pago lo único que tiene que hacer es utilizar su nombre de usuario y su contraseña para hacer ese pago de manera segura, sin tener que compartir los datos financieros cada vez que uno compra con cada una de las tiendas donde uno compra. Entonces, mucho más sencillo y mucho más seguro. ¿Y si la compra no sale bien? Si la compra no sale bien, bueno, en Europa hay una regulación de comercio electrónico a distancia que le permite a cualquier usuario devolver un producto que no le guste o que no que esté defectuoso. Entonces eso da una cierta seguridad. En el caso de que el comercio no responda o no acepte esa devolución, PayPal ofrece una garantía a compradores y devolvería el dinero en el caso de que el vendedor no lo haga. ¿Cómo está evolucionando eBay? Está evolucionando dando innovación y dando nuevas tecnologías y ayudando a las tiendas y a los comercios a que vendan y que lleguen a sus clientes de manera muy efectiva. Es mucho más barato para un pequeño comercio, incluso para un gran comercio, utilizar toda la tecnología de eBay, que tiene un montón de empresas que facilitan el comercio electrónico local o a distancia, y no tener que estar innovando constantemente, ¿no? Nosotros invertimos muchísimo dinero en innovación y en tecnología, y las tiendas, utilizando esta tecnología de eBay y de PayPal, podrían aprovecharse de las últimas innovaciones sin tener que estar innovando ellos todo el rato. ¿Qué ha sido lo más extravagante, lo más curioso que se ha vendido en eBay? Se venden y se compran un montón de cosas bastante curiosas, desde un MiG-29 estropeado hasta un barco de guerra o un sándwich, una tostada que parece que tiene la cara de Jesús ahí, o un plátano que está medio mordido por Madonna. Hay muchísimas curiosidades, ¿no? Es un poco el origen de eBay, pero la verdad es que hoy en día el 60-70% de los productos que se compran y se venden en eBay son productos nuevos, vendidos por tiendas que utilizan eBay como uno de los mercados de transacciones más importantes del mundo. Stanis, gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias. La actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Territory Mac, con Jaume Angulo.